Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El encuentro semanal a través de AM 1480 de Sábado Gol. La propuesta entonces de compartir la actividad del fútbol juvenil de este fin de semana. Por cierto, con una jornada apasionante que terminó hace un ratito nada más porque... estuvimos en las canchas hasta las 17 horas cuando fue cerrando justamente la disputa de los partidos que se programaron para la jornada del domingo. Por supuesto que en el día sábado también hubo mucha actividad y hay que decir que el torneo de juveniles B está realmente apasionante porque faltan dos jornadas más alguna de partidos pendientes y hoy por hoy es un torneo que en muchas de sus categorías, por no decir en todas realmente, tiene la incertidumbre de una definición que no permite todavía vislumbrar quién va a estar terminando por consagrarse campeón en cada una de las categorías. Realmente vale la pena recorrer nuestra página www.sabadogol.net y compartir estos minutos como para poder comprobar lo que decimos. El torneo de juveniles B hoy por hoy está en un momento realmente electrizante, podríamos decir. Estamos, como siempre, junto a Leo Zurzinski. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Buenas noches a la enorme audiencia de Sábado Gol. Un gusto estar aquí con ustedes. También junto a Lucas Fernández en la operación. Comenzamos a compartir lo que tiene que ver con la jornada de Juveniles B que se jugó entre el sábado y el domingo. Hablamos de la cuarta división. Empate en Junín entre Sarmiento y Tristán Suárez. Terminaron 0-0, victoria de San Telmo en la tarde de hoy, 3-0 frente a Comunicaciones, en realidad en la mañana de hoy, Diego Salazar, Javier Astudillo y Guido Páez, el arquero goleador porque de penal Páez convirtió uno de los tantos del candombero, una victoria que San Telmo consolidó en la segunda etapa e imágenes que van a poder ver en nuestra página a partir de mañana. Victoria de Temperley, 2-0 frente a Brown. Nahuel Martínez y Sebastián Souto, los goles del Celeste. Armenio y Acasuso empataron 1-1 en Maswich. Nicolás Troncoso anotó el gol del conjunto de Acasuso. San Carlos, como ustedes saben, pierde los puntos de los partidos que restan jugarse. Esta vez el beneficiado fue Talleres de Escalada, tenían que jugar en Berisso. Los de Escalada entonces se quedan con las tres unidades. Hoy por la tarde, Colegiales, gran victoria del conjunto de Murro, le ganó a Español como visitante 3-0 con dos goles de González y el restante de Cristian Cambeda. Hoy también en cancha de Español, pegadito donde estaban jugando Español y Colegiales, jugaron Estudiantes y Flandria y fue victoria del conjunto de Caseros, el puntero del torneo, 2-1, Matías Carrizo y Alan Ruiz Díaz, los goles del pincha de Caseros que sigue siendo líder. Defensores perdió con Morón como local en Aedo, 1-0 victoria del conjunto del Gallito con gol de Javier Sanguinetti de tiro libre. Y en tanto, una buena victoria de Atlanta en la mañana de hoy, 3-0 frente a Cambaceres, dos goles de Fabricio Triantino, el restante de Mauro Macalic para un torneo que está apasionante y que mantiene todavía en punta a Estudiantes. Ayúdame con la tabla, porque recién decías que Estudiantes es el líder con 35 puntos, seguido por Temperley, ¿verdad? Seguido por Temperley, que ganó. Estamos armando prácticamente la cocina del programa porque no hemos tenido demasiado tiempo como para actualizar todas las tablas, pero los primeros puestos están bien claros entonces. Bien, Estudiantes es el líder con 35, Temperley tiene 33, el tercero es Atlanta con 32, Morón tiene 28 y San Telmo 26. Vamos con la quinta división, hablamos entonces de los resultados que tienen que ver con la victoria de Sarmiento de Junín 2-0 frente a Tristán, el empate entre Comunicaciones y San Telmo 1-1, este partido era prácticamente final anticipada, si se quiere, sobre todo para el conjunto de Agronomía, que venía en punta. Ganaba Comunicaciones desde los primeros minutos, gol de Guido Santoyani, un golazo realmente del conjunto local. Sobre el final, Richard Viotti dejó helado a la gente de Comunicaciones porque decretó el empate. Temperley y Brown empataron 1-1, gol de Velarres para Temperley, Armenio y Acasuso el mismo resultado. Como dijimos, Talleres le ganó los puntos a San Carlos. Colegiales visitante 2, dos goles de Ortelli. Español 1, Facchetti. Estudiantes 1, Flandria 0, gol de Leonardis. Defensores 2, Perrona y Belmonte, Morón 0. Y aquí está, a Río Revuelto, ganancia de Atlanta, porque Atlanta le ganó a Cambaceres 2-0 con goles de Sanabria y Brian Canil. Y aprovechando entonces lo que pasaba en Agronomía, el empate de Comunicaciones y San Telmo, el Bohemio vuelve a estar en lo más alto de la tabla de quinta. Así es, Atlanta es líder con 33 puntos y 15 partidos jugados. La misma cantidad de partidos que Comunicaciones, que se escolta a un punto, 32. El tercero es Defensores de Belgrano con 31 puntos, pero atención, un partido menos jugado. Estudiantes es cuarto con 29 puntos. En esto que es todo virtual, hay políticos virtuales o cómo se... Hay postulaciones, bueno, lo que hubo, candidaturas virtuales, sí, bueno, sí. En esto, virtualmente el puntero sería Defensores, que si gana los tres partidos que le faltan, estaría quedándose con el título, pero obviamente hay que jugarlo, uh-huh. Porque Defensores tiene por jugar 9 unidades y Atlanta le lleva una ventaja de 2. Hoy por hoy el puntero es Atlanta, eso es lo que cuenta, digamos, le ganó a Cambaceres 2-0 y me contaron, la gente que estuvo cubriendo para nuestra página, que Gabriel Sanabria fue, además del autor de uno de los goles del Bohemio, una de las figuras del partido. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo fue el trámite de esta victoria frente a Cambaceres. Y un partido complicado, el primer tiempo muy trabado, y por suerte pude abrir el marcador, la afuera del área, y pasamos arriba el primer tiempo. Me imagino con la expectativa puesta en lo que pasaba en Agronomía, entre Comunicaciones y San Telmo, ¿no? Sí, apenas terminó el partido pregunté cómo había salido y me habían dicho 1-1, pero no sabía muy bien. Uh-huh. Gabriel, contale a la gente que quizás ha visto algo tuyo a través de la página, pero obviamente es muy poco lo que se puede mostrar, ¿cuáles son tus cualidades o en qué posición jugás? Soy enganche y a veces juego de volante también, uh-huh. Pero soy más enganche. Bueno, me imagino todavía, a pesar de lo que marcan los números en cuanto a que Defensores tiene un partido menos, ustedes se sienten firmes en lo que tiene que ver con la punta del torneo, ¿no? Sí, venimos bien parados nosotros, venimos a ganar el sábado pasado, el contra Morón, en una cancha complicada que se nos dio el resultado y tenemos un lindo equipo para pelear. Uh-huh. Bueno, Gabriel, te queríamos tener al aire, nos dijeron que hoy jugaste realmente un gran partido en esta victoria de Atlanta frente a Cambaceres, te mandamos... ¿Un saludo, querés dedicarle el gol de hola a alguna persona? Sí, a toda mi familia, a mi mamá, mis hermanos y a mi suegra, Fabiana. Sí. Perfecto, un abrazo Gabriel, muchas diciendo, gracias. Acá me está diciendo que le mande saludos. Ok, gracias Gabriel. Igualmente, gracias por usted. Bueno, seguimos entonces con lo que tiene que ver con la sexta división y los resultados. Sarmiento le ganó a Tristán 4-0, Comunicaciones perdió con San Telmo como local en Agronomía, victoria del Candombeo 6-1. Temperley y Brown empataron en 2. Acasuso de visitante le ganó Armenio 3-1. Matías Mariani, Santi Jan y Lorenzo Bessi los goles de Acasuso. Talleres le ganó puntos a San Carlos. Colegiales perdió como visitante, ganó Español entonces en el Bajo Flores 3-0. Dos goles de Rort y uno de Cuello para el conjunto españolista. Estudiantes como local perdió frente a Flandria 2-0, Defensores y Morón empataron sin goles y victoria de Atlanta para redondear 3 triunfos del conjunto bohemio, 2-1, Servín y Fernández los goles de Atlanta. En sexta división, San Telmo es el líder con 35 puntos y 15 partidos jugados. Temperley está a 3, 32 tiene, pero tiene 2 partidos menos, igual que Sarmiento, que también tiene 13 partidos jugados y 31 puntos. Brown de Adrogué tiene 30 puntos, Tristán Suárez es el quinto con 29. Por eso decíamos de lo complejo que está realmente dilucidar quién se va a quedar con cada una de las categorías. Acá tenemos un claro ejemplo, un San Telmo que se recuperó después de la derrota frente a Temperley, hoy goleó con claridad a Comunicaciones, pero que claro, tiene que esperar qué va a pasar con los partidos que están pendientes, tanto de Temperley como de Sarmiento de Junín. Hablamos de la séptima división y victoria de San Telmo, 3-2 frente a Comunicaciones, Temperley visitante 1, Brown 0, en lo que fue una final anticipada, se pensaba que podía haber campeón, Armenio ganando daba la vuelta, no pudo, empató 2-2 frente a Acasuso, mañana tendremos los goles en la página. Velasco y Agüero, los goles de Acasuso, Parodi y Niño, los tantos para Armenio, que empató sobre el final. Colegiales le ganó 2-1 a Español, con goles de Ciabala y Noto para el conjunto de Mundo, de Estefano para Español, Estudiantes de visitante 2, Flandria 0 y goleada de Morón, 4-1 frente a Defensores. Fue suspendido Cambaceres Atlanta. Armenio es líder aquí en séptima división, con 13 partidos jugados, tiene 34 puntos. San Telmo, que tiene 2 partidos más, tiene 2 puntos menos, 32. Acasuso tiene 30, Tristán Suárez 26. En octava hay que hablar de lo que fue el empate entre San Telmo y Comunicaciones 1-1. Goleada del puntero, Morón, 7-0 le ganó a Defensores con 5 de Farías y 2 de Demidio. Temperley visitante 2, Brown 1. Acasuso como local le ganó a Armenio, lo hizo prácticamente en todas las divisiones, ventaja o supremacía del conjunto de Acasuso, en este caso gol de Miguel Ángel Matus. Colegiales le ganó a Español 1-0 y está ahí nomás a 2 puntos del puntero. Flandria y Estudiantes empataron 1-1, Cambaceres Atlanta no jugaron. En octava división el líder es Morón con 33 puntos y 14 partidos jugados, al igual que Colegiales, que tiene 31 unidades. Atlanta tiene 27 y un partido menos. Armenio y San Telmo tienen 26 puntos, 13 partidos Armenio, 15 San Telmo. Hablamos de lo que tiene que ver con la novena división, entonces, para completar el panorama de Juveniles B. San Telmo le ganó a Comunicaciones 3-0, goles de Pastorino, Ol Ceci y Guillermo Ríos. Brown y Temperley empataron 2-2. Victoria del puntero, ganó Morón frente a Defensores en también un partido importantísimo por las posiciones. Defensores venía puntero, ha quedado a un punto el conjunto del Bajo. Delfino el gol de Morón. Estudiantes, visitante 2, Flandria 1, Ruiz Díaz y Escobar, los goles de Estudiantes. Colegiales y Español, tendremos imágenes también en nuestra página, terminaron igualados en 0 tantos por bando. Y Acasuso le ganó Armenio 1-0 con gol de Ezequiel Facundo Quiroga para el conjunto local. Cambaceres y Atlanta fue suspendido. Y vamos con la tabla de posiciones entonces, los primeros puestos en novena. En novena división Morón es el líder con 27, seguido a una unidad por Defensores de Belgrano que tiene 26, Español tiene 25, Armenio 24, un partido menos para el equipo de la colectividad, Talleres 23, Atlanta 22. Yo creo que usted me está cargando, Leo. No, para nada. Vamos con lo que tiene que ver con los partidos pendientes. El sábado y el lunes se van a jugar pendientes para poner el campeonato al día. Esta es el cronograma de partidos. Muy bien, sábado 14 de agosto, partidos pendientes. Morón ante Temperley en cuarta, quinta y sexta, correspondiente a la fecha 3. Talleres Sarmiento también en cuarta, quinta y sexta, pendiente de la fecha 6. Estudiantes Comunicaciones en séptima, octava y novena, pendiente de la fecha 8. Y Flandre ante Atlanta en séptima, octava y novena, pendiente de la fecha 13. El lunes 16 de agosto, partido que es feriado, hay que recordarle a la gente, partidos pendientes. Armenio Temperley, séptima, octava y novena, esto es de la fecha 10. Talleres ante Estudiantes de Buenos Aires en séptima, octava y novena, pendiente de la fecha 13. Estudiantes ante Talleres en cuarta, quinta y sexta, pendiente de la fecha 13. Comunicaciones ante Tristán Suárez, séptima, octava y novena, pendiente de la fecha 14. Y Flandre ante Defensores de Belgrano, cuarta, quinta y sexta, pendiente de la fecha 14. Como se puede ver, ahí el campeonato se pone prácticamente al día, con una excepción que la gente de programación está tratando de resolver. Van a quedar pendientes 3 partidos. Algunos quizás tiene que ver con la definición de los torneos. Quedarían pendientes de toda esta saga de partidos Temperley y Estudiantes de novena división, la sexta de Temperley ante Español y la sexta de Cambaceres ante Sarmiento. Y hay que decir después que el sábado 21 se estaría jugando la fecha 16 y el 28 estaría disputándose la última jornada, estarían los campeones. Y Juveniles B entonces terminaría con este primer torneo del año para dar comienzo en septiembre a lo que es el segundo torneo cortito de 2 meses nada más, que se estaría sorteando también en la última semana del mes de agosto. Completo el panorama de Juveniles B, la tanda y nos metemos a hablar de Juveniles C y D. Quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol, que arregla las almas rotas. Dame fútbol. Bueno, continuamos. Como siempre, la propuesta www.sabadogol.net para que ustedes vean y en definitiva lean y observen todo el panorama que estamos brindando aquí rápidamente con mucho tiempo. Por cierto, estamos por llegar a las 100.000 visitas y hemos tenido un fin de semana de mucha repercusión, cosa que agradecemos en cada una de las canchas que hemos estado visitando del fútbol juvenil. La respuesta de la gente ha sido muy buena. Por cierto, hoy es el Día del Niño y le quiero mandar a María Agustina un beso muy grande, con todo el amor que sabe que siento por ella. Vamos a hablar entonces de Juveniles C, y lo que fue una jornada de partidos pendientes, que tiene que ver con, por ejemplo, en cuarta división, el triunfo de Cañuelas 4-0 frente a Yupanqui, el empate entre Excursionistas y Paraguayos 2-2, la victoria de Lugano como visitante 2-1 frente a Riestra, y el empate entre Doxuti y Berazategui 2-2. Hoy el punteo Barraca Central le ganó a Liniers 4-1. En la zona B, victoria de Ituzaingó 4-1 frente a Ballester. En tanto, Midland de visitante le ganó 2-0 a Defensores Unidos. Y victoria de la Guay Urquiza 1-0 frente a Juventud Unida. Guay ha sacado 9 puntos de ventaja. En muy pocas fechas, una ventaja considerable de Guay Urquiza, 9 puntos sobre su perseguidor. Tenemos el contacto telefónico con uno de esos dirigentes que uno ve trabajar todos los días, y esto es algo que hay que destacar en el mundo del fútbol juvenil, que por cierto, esta semana hablábamos con algún colega acostumbrado a ver los partidos o a seguir las categorías de Primera C y Primera D en cuanto a la Primera División, y decíamos, no sabés cuánto más duro aún, aunque cueste creerlo, es el tema de los juveniles en estas categorías, por las canchas, por las dificultades, bueno, por un montón de cosas. Excursionistas tiene en su coordinador Daniel Marinelli, un hombre que trabaja, y muy duro, por cierto, por el Club del Bajo Belgrano. Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el panorama de los juveniles en Excursionistas. Lo seguimos habitualmente en cuanto a los resultados, pero cuéntenos cómo lo ve usted desde adentro. Bueno, este año en cuanto a los resultados realmente no es el mejor año. Si bien uno trabaja para nutrir el primer equipo de chicos del club, siempre tener un buen resultado ayuda al ánimo y a que los chicos se entrenen con otra predisposición, pero bueno, nos tocó un año bastante complicado. Yo justamente hablaba con los técnicos la semana pasada, nosotros este fin de semana jugamos con Paraguayo. Tiempo atrás uno iba a jugar con Paraguayo a ver cuántos goles le hacía, la cosa hoy se emparejó. Uh-huh. Todos los clubes trabajan de la misma forma, tratan de darle la seriedad que los chicos merecen, si bien no contamos con el presupuesto adecuado, y tenemos que en muchos casos, al menos en el caso de Excursionistas, cobrar una cuota para que los chicos puedan desarrollar la actividad, que no es lo ideal, porque si uno busca formar jugadores de fútbol, tener que cobrar una cuota realmente no me parece lo más adecuado, pero bueno, es la realidad que hay. Y uh-huh. La cosa se emparejó muchísimo, porque todo el mundo trabaja y todo el mundo está hoy a la altura para competir de igual a igual con todos, ¿no? Daniel, además, algo que es de destacar y que uno lo vislumbra cuando se junta con los chicos Excursionistas, me imagino, como en todos los clubes, pero específicamente aquí también, hay un trabajo importante en el aspecto social, en el aspecto de contención, ¿no es así? Sí, hoy la realidad, aunque es dura y no se habla, porque yo no veo de que AFA, lamentablemente, se quiera involucrar en el tema. Hoy la realidad, y todos lo sabemos, en la calle hay mucha droga y hay cosas que lamentablemente a los chicos los afectan directamente. De hecho, yo he detectado ya más de una vez el problema, he intentado hablar con la gente que hace los estudios de AFA habitualmente para poder tratar de incorporar ese estudio, y me dijeron que no era factible porque necesitamos la consentimiento de los padres y demás, y a veces eso se complica, ¿no? Pero hoy es una realidad y es un tema que lamentablemente los clubes no están preparados para poder realmente ayudar al chico como lo necesita, ¿no? Porque acá hace falta un equipo de gente, de médicos, de psicólogos y de un montón de cosas que por la estructura que tenemos los equipos del ascenso no estamos capacitados para poder ayudarlo de la forma que realmente el chico necesitaría, ¿no? Porque hay muchos chicos hoy que no tienen la contención en la casa realmente que tendrían que tener y ahí empiezan los problemas que los chicos se involucran en cosas que, que lamentablemente le afectan en su vida personal, ¿no? Así es, Daniel, muy de acuerdo en lo que usted está comentando. Bueno, volviendo un poco al tema fútbol, hay que decir algo que es una realidad, ¿no? Y explicarle a la gente que quizás no esté tan empapada del fútbol juvenil, que las divisiones juveniles siguen la suerte de la primera división. Es decir, excursionistas juegan juveniles C y D porque la primera división está militando en la primera C. Me da la sensación, por la estructura de cómo se manejan ustedes, que realmente se podría competir perfectamente en un escalón más alto, es decir, con los juveniles de la B. No sé cuál es su opinión. Sí, en realidad yo ya lo he solicitado en un par de ocasiones poder tener la posibilidad de competir en la categoría superior en cuanto a las divisiones juveniles, porque hubo casos, de hecho, que los equipos descendieron y siguieron compitiendo en el torneo de la B, pero bueno, no tuve suerte y en la divisional no le dieron curso al pedido que hice. Nosotros trabajamos siempre pensando en que en algún momento vamos a jugar el torneo de la B, que es un escalón más, ¿no? Yo creo que el nivel de competencia es superior al que tenemos en este momento. Bueno, Daniel, saludarlo, de alguna forma reconocerle esa labor de todos los días junto a los chicos de excursionistas como coordinador del fútbol juvenil. Y obviamente desearle lo mejor para lo que resta de los campeonatos. Ahí está la sexta que la conduce su hijo justamente técnicamente con la punta del torneo en esa categoría. Por lo pronto hay una buena campaña. Sí. Por suerte, bueno, la sexta está teniendo un buen año. Es un grupo que ya viene armado de hace un par de años y pudimos mantener casi prácticamente el mismo plantel que el año pasado y está dando sus frutos, ¿no? Si bien todos los técnicos trabajan de la misma forma, a veces algunos tienen la suerte de que se den los resultados y otros no. En este caso, la categoría de Emiliano, la verdad que trabaja en una forma seria y se le están dando los resultados, que eso es lo importante, ¿no? Daniel, gracias por el contacto y nos reencontramos entonces en cada domingo. Un abrazo. Te agradezco mucho y gracias por estar con las inferiores, que muy poca gente se ocupa y sobre todo de las inferiores de la C y de la D. Le agradezco mucho. Un abrazo. Daniel Marinelli, entonces coordinador del fútbol juvenil de excursionistas. Vamos terminando con lo que tiene que ver con los resultados de los partidos pendientes que se jugaron en la jornada del fin de semana. Yupanqui Cañuelas 1-1 en Quinta, excursionistas le ganó a Paraguayo 2-1. Victoria de Lugano 2-0 frente a Restra, victoria de Berazategui 2-1 frente al Porvenir, Barraca Central le ganó 3-0 a Liniers, hay tres punteros, Riestra, Argentino de Quilmes y Barracas con 19 unidades. En cuanto a la zona B, partidos pendientes, 4-1 victoria de Midland frente a Defensores Unidos y por el mismo resultado Ituzaingó le ganó a Ballester, empate Juventud Unida Urquiza 1-1, puntero Dálmine, 23 puntos. Hablamos de la sexta división, en la zona A, partidos pendientes, victoria de Yupanqui, que se puso a 4 del punteo, le ganó a Cañuelas 3-2. Paraguayo no presentó equipo frente a excursionistas, como decíamos, va a punteo en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, con 23 unidades. Teníamos que Lugano no se presentó frente a Deportivo Riestra. No se reía, serio. Perdón. Para él es muy serio. Sí, obvio. Victoria de Berazategui 3-0 frente a Dock Sud y Barraca Central de visitante le ganó a Liniers 3-1. En la zona B, donde el punteo es Luján con 26, Guay Urquiza 2, Juventud Unida 1, Midland le ganó 4-1 a Defensores Unidos, mismo resultado, victoria de Ituzaingó frente a Ballester. Hablamos de la séptima, donde el punteo es El Mate, Argentino de Quilmes tiene 26 unidades y Paraguayo le ganó a excursionistas en la jornada de hoy por la mínima, en tanto Berazategui derrotó 2-1 a Barraca Central y Cañuelas de visitante le ganó a San Martín 2-1. En la zona B, La Ferrer es puntero con 25 y tenemos que Midland le ganó a Centro Español 3-2, Ituzaingó de visitante 4, Ballester 0 y no hay más resultados de esta jornada. Sí, hablar de octava, donde el punteo es Victoriano Arenas con 27 unidades. Cañuelas le ganó 4-0 a San Martín. Excursionistas visitante 2, Paraguayo 1. Berazategui y Barraca Central empataron 1-1. En la zona B, JJ es puntero con 25. Centro Español le ganó a Midland 3-2. Ituzaingó 1. Bases tercero. Y en novena, finalmente zona A, el puntero es Victoriano Arenas con 27. Hoy empataron Paraguayo y Excursionistas 1-1. Cañuelas le ganó puntos a San Martín, porque San Martín tiene el estadio clausurado. Berazategui y Barracas empataron 1-1. En la zona B, victoria de Español 3-1 frente a Midland. Goleada de Ituzaingó 7-0 frente a Ballester. Hay que decir aquí que Ituzaingó es el único puntero con 27 unidades en la novena zona B de Juveniles C. Muy bien, la fecha 11, la próxima de la Juveniles C, tiene estos partidos: Yupanqui ante Deportivo Paraguayo, Sacachispas ante El Porvenir, Excursionistas Victoriano Arenas, Cañuelas se enfrenta a Claypole, Argentino de Quilmes ante Lugano, General La Madrid ante Berazategui, Deportivo Riestra ante Barraca Central, Sportivo Dock Sud ante Liniers. Eso en la zona A. En la zona B se enfrentan San Miguel ante Midland, Puerto Nuevo ante Luján, Defensores Unidos Villadálmine, Ituzaingó Leandro en Alem, Atlas ante Guay Urquiza, Fénix ante Argentino de Merlo, Juventud Unida con La Ferrere y Centro Español ante JJ Urquiza. El Internacional lo protagonizan San Martín de Bursaco y Central Ballester. Como saben, Victoriano Arenas no presenta categorías grandes, por tanto Excursionistas va a quedar libre en cuarta, quinta y sexta. Teníamos pendiente el contacto con Héctor Balsa, coordinador del fútbol juvenil de San Telmo, técnico de la cuarta, que hoy le ganó a Comunicaciones. No lo hemos podido establecer, pero de cualquier forma estaremos en la semana seguramente conversando, o el domingo que viene, a través de este encuentro por AM1480. Leo, lo dejo con la actualidad de Yupanqui, primera jornada del torneo de la D y un clásico. El empate 0-0 con Lugano en dos minutitos arrancando. Que tenga buen provecho. www.sabadogol.net. En cada momento la posibilidad de consultar las novedades de las divisiones juveniles y el panorama actualizado también de Juveniles A, que aquí no tenemos demasiado tiempo para desplegar, pero en la página está todo y bien completo, por cierto. Nos reencontramos el domingo 20:30 con Sábado Gol aquí por AM1480. Gracias. A mis amigos que se fueron primero.